te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención, porque ya llevas falsedades, o son caprichos, o es un orgullo lo que hay en ti. Tú me haces menos y eso me duele el alma y me hace sufrir. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva el último aliento con que te canto.